amigo, está todo bien. Venite por acá en cualquier momento, hablamos un ratito, se da con la teca y estamos todos contentos. Lo vamos a arreglar así, lo vamos a arreglar así. Papelerío, ¿cómo anda la pliache? Dos nene y la doña, manda saludos míos. Está todo en su lugar, está todo bien. Ya te arreglé el problema que tenía. Deja, no hagas cola, decile a Rodolfo que vas de parte mía. Lo vamos a arreglar así, lo vamos a arreglar así. Arriba al piso 8, hablar con el Tano ahí, que no está bien. Lo vamos a arreglar.